has dejado con heridas que no parecen sanar. Para cosas como esta me querías culpar. Letras que solo me producen dolor. Y versos que has hecho que perdieron su valor. Personas, solo veo rostros desconocidos que se distorsionan.